9:34 y estamos ya en Tras la Sierra, en el Valle de Tras la Sierra, para dar cuenta de lo que comentábamos al inicio del programa, una comunicación telefónica con una de las abogadas del bufete de abogadas de Córdoba que representa a Vecines por el Monte en su derrotero en la justicia en contra de el accionar de las empresas que instalaron el parque solar Cura Brochero ahí en el paraje La Gloria. Recordarán, se desmontaron más de 80 hectáreas de bosque nativo, de monte, en zonas rojas y amarilla, todo ilegal, y se instaló allí el parque solar. Vecines por el Monte realizaron una presentación en la justicia y ayer se conoció, mediante un comunicado que publicaron desde esta organización del Valle de Tras la Sierra, que la justicia le ha dado la razón y ha suspendido las actividades de esta empresa. Para conocer más detalles de esto, es que establecemos un contacto telefónico con Rocío Losa Serra, una de las abogadas que representa a Vecines por el Monte. ¿La tenés ahí? La tengo, Florencia. La tengo a Rocío en línea. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Nos escuchás? Buen día, sí, los escucho. Bien, bienvenida al aire del Grito de Modo Avión. Se me fue. Hola. Ahí estás, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, se escucha un poco lejos, pero bueno. ¿Y acá ahora? Ahí mucho mejor. Bien, soy yo, perdón. Ok, ahí fui yo. Bueno, estamos en comunicación, como decía Francisco, con Rocío. Ella es abogada que acompaña a los vecinos y las vecinas en esta cuestión del Parque Solar de Villa Cura Brochero. ¿Querés contar un poco acerca del comunicado que salió ayer a la luz? Bueno, el comunicado que sacan los vecinos es a raíz de una resolución del tribunal, que es la de la Cámara de Villa Dolores, que nos resuelve algo que habíamos solicitado en un primer momento respecto a una ampliación de la demanda y a una medida cautelar. Todo esto en relación a un informe que hace Policía Ambiental, que presenta al juicio, donde ahí se da cuenta de un montón de irregularidades, desmontes, toda una serie, digamos, de faltas de parte de la empresa, a raíz de la cual pedimos medida cautelar. En un primer momento no les deniegan, luego recurrimos eso y ahora nos están otorgando esa ampliación de demanda y medida cautelar, lo cual implica suspender los efectos de la licencia ambiental que originariamente la provincia ha otorgado al Parque Solar. ¿Y en qué instancia quedó, en qué estado quedó el Parque Solar, el Parque Solar, el territorio? Es que en realidad, ese es el tema, en realidad no lo sabemos exactamente, claro. Porque justamente lo que dice la resolución es que el aviso de proyecto y el estudio de impacto ambiental, sí, se hizo respecto de unas declaraciones que no se adecúan con lo que luego se hizo en la realidad en, claro, el proyecto. Es decir, lo que se hizo en los terrenos fue más que lo que se había declarado en el aviso de proyecto y en el estudio de impacto ambiental. De hecho, no se preveía desmonte, por eso no afectaba a la 9814, la ley de bosques. Ajá. Eso es lo que declara la empresa. Y en función de lo cual se otorga la licencia ambiental. Claramente, la empresa luego avanzó mucho más, desmontó bosque nativo, que bueno, eso es lo que fundamentó la presentación del amparo y esta medida cautelar que solicitamos. Así que bueno, el tribunal ahora está reconociendo que la empresa ha falseado los datos y en función de eso suspende la licencia ambiental. Bien, ¿y esto hasta cuándo se sabe la fecha, digamos, de esta medida cautelar y la suspensión de esta licencia? ¿Hasta cuándo queda en este formato suspendida? Y en principio, antes que nada, está bueno comunicar que la resolución no está firme todavía, tiene que quedar firme, es decir, que todavía hay un plazo para que apelen la medida. Ah. No sabemos si esto va a suceder o no, pero en principio no está firme. De todas maneras, el plazo de vigencia de la medida cautelar, lo que dice el tribunal es que va a ser hasta que se dicte sentencia o hasta que se realice el procedimiento que por ley corresponde, que es toda la evaluación de impacto ambiental con audiencia pública incluida. Pero bueno, acá hay que ver porque en realidad ya se ha producido un daño importante. Vos me preguntabas recién, en qué estado está el proyecto, la obra. Nosotros no sabemos cuál es la totalidad de la obra, claro, porque evidentemente no han declarado todo el proyecto. Lo que sí vemos. Lo que sabemos es lo que se ve. Claro. Los paneles, bastantes paneles, se han instalado ya, han desmontado, han quitado tierra, todo eso, ya ese daño, digamos, ya se ha producido. Sí, no, sí, se ve desde las altas cumbres, desde algunos puntos altos de las Rabonas, de varios lugares podemos ver una, también se ve, sí, un manchón, una pelada ahí que claramente ya hicieron un desastre. Lo que no sabemos es si van a avanzar más, entonces por eso también es que se ha caído la medida de cautelar, porque lo que vemos es que siguieron avanzando. Perfecto. A pesar incluso de todas las actuaciones de policía ambiental, entonces por eso es que pedimos la medida cautelar. Bien. Hola Rocío, ¿cómo te va? Francisco te saluda. Hola Francisco. ¿Cómo estás? Bueno, recordarle a la gente que nos está escuchando que hablamos con Rocío Loza Serra, abogada, integrante del bufete que está representando a Vecines por el Monte, aquí detrás de la sierra, en esta causa, ¿no?, contra el desastre ambiental provocado por esta empresa que instaló el parque solar Cura Brochero ahí en el paraje La Gloria. ¿Qué implica esta suspensión de la licencia ambiental? Si bien recién dijiste todavía pueden apelar, el fallo no está firme, hoy día la empresa sigue laburando, digamos, ¿no? En el caso que el fallo quede firme, ¿qué implica esta suspensión de la licencia ambiental? En cuanto a lo práctico, digo, ¿no? ¿Van a seguir trabajando y tienen que volver a hacer la presentación? Mientras tanto sucede que vuelvan a tramitar la licencia, en el caso que quede firme, ¿pueden seguir laburando? ¿Cómo es? No, en principio, de acuerdo a lo que establece la resolución del tribunal, se suspende la licencia ambiental, entonces el parque no podría funcionar, ¿no? No debería estar trabajando en función de que no tiene licencia. Actualmente hay una resolución judicial que dice que la licencia ambiental está suspendida. Por lo tanto, un parque solar que requiere por ley una licencia ambiental y no la tiene porque está suspendida judicialmente, implicaría que no, que tiene que suspender todos los trabajos. La medida, esta, la presentación en la justicia de parte de Vecines por el Monte, ¿va contra quién? ¿Contra la empresa? ¿Contra la Secretaría de Ambiente? ¿Contra la Municipalidad de Cura Brochero? ¿Contra quién va la presentación judicial? Bueno, no, en este caso lo que hemos presentado es contra, en principio, contra las empresas, que son dos empresas, Parque Solar Cura Brochero, en Sociedad Anónima Unificada, y Parque Solar CB Mata Sociedad Anónima, son las dos empresas. Estas dos empresas, disculpame, te interrumpo un segundo, ¿son de, de capitales nacionales o de capitales extranjeros? En algunos casos de capitales nacionales y en otros casos de capitales chinos. Bien. Entonces, contra las dos empresas y, decías... Sí, contra las dos empresas y contra la Secretaría de Ambiente de la provincia. Contra el gobierno de la provincia de Córdoba. Que es quien ha otorgado la licencia ambiental. ¿Tienen contacto ustedes con la Municipalidad de Villa Cura Brochero desde el bufete? Sí, hemos tenido contacto con lo que hemos necesitado con respecto a la municipalidad. De hecho, se les ha presentado pedidos de informes también en el marco del juicio, se ha respondido eso, así que eso sí está. ¿Posicionamiento de la municipalidad respecto a este tema? Es que, ¿cómo lo ven ustedes? Han colaborado en lo que el tribunal les ha solicitado. Eso es todo lo que puedo decir. Más que eso, no, porque en verdad, bueno, esto claramente es una obra de bastante entidad, bastante grande, que en principio, como no había declarado bosque nativo ni nada, obtuvo la licencia ambiental de parte de la provincia, tramitó todo en la provincia, todo lo que tiene que ver con energía y demás. Y como te digo, sin declarar lo que era el desmonte de bosque nativo. Después lo que sucedió fue que todo ese bosque nativo, toda esa leña que se había, que en principio lo decomisó la policía ambiental, se distribuyó entre las municipalidades, como leña comunitaria, como leña social, que ya se había producido el desmonte, digamos, ya se habían producido también las sanciones de parte de policía ambiental. Pero de todas maneras, bueno, el parque después siguió trabajando, siguió funcionando. Entonces, bueno, a raíz de eso es que se presenta el amparo. Bien. Tengo yo, de mi parte, ahí Floppy, capaz que te quiere preguntar algo más. Una última es, ¿cómo sigue en la parte jurídica el asunto, más allá de esta situación de que todavía no está firme esta sentencia. ¿Y cómo evalúan ustedes qué deben hacer el grupo de vecinas y vecinos que vienen representando, Vecines por el Monte, más allá de la parte jurídica, ¿no? ¿Algunas otras acciones son convenientes seguir realizando de parte de la comunidad por aquí? No, bueno, con respecto a eso lo manejan las organizaciones y les defines. Nosotras asesoramos en todo lo que es la parte jurídica, digamos, no les decimos qué hacer las organizaciones, así que eso no te lo puedo responder, eso más mejor preguntárselo a las vecinas, pero bueno, con respecto a lo judicial, al trámite judicial, es esperar que la medida quede firme y continuar con todo lo que es la producción de pruebas, porque en verdad todavía no se ha terminado de producir la prueba. Claro. Eso hasta llegar a la sentencia, ¿verdad? O sea, es seguir todos los pasos y las etapas judiciales. Bien. Rocío, te hago una pregunta. Una pregunta, es una acotación en realidad. Porque en todas estas medidas que han ido tomando, la respuesta de la Cámara, esto de suspender la licencia ambiental, marca medio un ejemplo, ¿no?, para el resto de la provincia, donde esta lucha, más allá de si hay parques solares, pero siempre hay proyectos inmobiliarios y otras cuestiones tremendas para nuestro medio ambiente, marca ahí como un horizonte esperanzador, ¿no? De que más allá de la apelación o no que haga. Sí, totalmente. Esto tal cual lo manifiestan las acciones en el comunicado. Nosotras también pensamos, digo nosotras, no soy yo sola, hay otras dos abogadas también que trabajan conmigo y con los cuales asesoramos a toda la organización. Y sí, creemos que es un fallo que es esperanzador porque en verdad en el resto de la provincia tenemos varios amparos y nos cuesta muchísimo que nos otorguen medidas cautelares. Así que bueno, en este sentido también decir que el tribunal había ya otorgado una medida cautelar. La medida cautelar que había otorgado en verdad no tenía mayor efecto porque ya el daño se había realizado. Ahora, esta medida cautelar, la medida cautelar anterior, lo que hacía era no permitir que se siga desmontando bosque nativo, pero eso ya había sucedido. Ahora lo que hacen a raíz del falseamiento de datos es suspender la licencia ambiental. Entonces, bueno, con eso suspender todos los trabajos de la obra. En ese sentido, sí creemos que es un fallo modelo, la verdad, lo que ha hecho el tribunal, porque en el resto de la provincia nos está costando bastante eso, aún con principio preventivo, aún con principio precautorio. Y en este caso, la verdad es que el tribunal reconoce esos principios, el principio preventivo, el principio precautorio, que rigen en materia ambiental, y bueno, los hacen efectivos a través de esta resolución, que implica paralizar la obra hasta tanto se verifiquen que están dadas todas las condiciones legales. Que seguramente no, seguramente no. Bueno, por eso es que nos han suspendido, ¿verdad? Porque para dar una medida cautelar, que es verdad que es excepcional, tiene que haber condiciones mínimamente probadas respecto a la ilegalidad o a la falta de requisitos. Bien. Que es lo que ha sucedido en este caso. ¿Claro? Luego, bueno, estar a ver en la sentencia todo lo que tiene que ver con la legalidad de la obra, ¿no? Del proyecto. Bueno, clarísimo. Rocío, te agradecemos mucho el contacto. Acá queda abierto siempre el micrófono a disposición para cualquier cosa que se necesite. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la visibilidad de todo esto. No, te mandamos un abrazo, que tengas un buen finde. Abrazo, igual para ustedes. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Hablábamos con Rocío Loza Serra, abogada que representa a les vecines en defensa del monte, allí por la cuestión de este parque solar en Villa Cura Brochero.